Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Arrancamos con noticias del director Robert Rodriguez. Él se lanzó el año pasado con la película We Can Be Heroes y si bien el film no gustó mucho a adultos cinéfilos, logró un éxito entre pequeños y ha logrado confirmar una secuela. Claro que esta película a su vez era algo así como una secuela de la película Shark Boy y Lava Girl. Ahora, la película Mini Espías, que es del mismo director, ha confirmado un reboot y se dice que no es una secuela o una precuela, sino que simplemente será un reinicio de historia con un nuevo elenco multicultural e inclusivo. Y el director Edgar Wright ha confirmado que el guion de Baby Driver 2 ya está terminado. Se confirma también que Ansel Elgort y Lily James regresan a sus papeles. Esta es una excelente película del 2017, mucha acción. En este momento creo que está en Netflix, si quieren verla, fíjense mucho en la edición y lo que hicieron con la música. Eso es magistral, adoré esa película por eso. Y creo que esta segunda parte de Baby Driver nos va también a emocionar bastante, porque la primera, sinceramente, me gustó muchísimo. Sé que hay un tipo de animaciones que a nosotros los cinéfilos nos encanta y les hablo de las animaciones que son hechas por el famoso estudio de animación Estudio Ghibli. Por primera vez nos han mostrado el avance de Erwin and the Witch, la primera película en CGI y en 3D. Recordemos que Hayao Miyazaki, la leyenda japonesa de la animación, había dicho que jamás haría una película por computadora. Sin embargo, esta historia dirigida por su hijo Gorō Miyazaki romperá esta regla y ha dicho que prefiere mantener el alma de las animaciones pero incursionar en nuevas técnicas. Otras producciones clásicas son El viaje de Chihiro, El increíble castillo vagabundo, una de mis favoritas por cierto, Mi vecino Totoro, Ponyo, La princesa Mononoke, Kiki, entre otras. Todas estas películas están en Netflix. El estreno de la última película que les he hablado será a mediados de este año en algunas salas de cine y luego tendrá un estreno por HBO Max. Bueno, y tocamos a HBO Max, que últimamente no nos está haciendo muy fácil la legalidad, porque ahora resulta que Zack Snyder ya tiene la fecha de estreno para su ambicioso proyecto de la nueva Liga de la Justicia, nueva pero reencauchada Liga de la Justicia, que llegaría el 18 de marzo por esta plataforma a Estados Unidos. Además, en estos días publicó una imagen en donde Jared Leto cambia el look de ese Joker que vimos en películas anteriores con un tono más oscuro, un tono más acostumbrado a lo que hace Zack Snyder. Podemos ver al personaje sentado a blanco y negro y pues internet explotó, los memes explotaron. Ya queremos ver el estreno de esta serie, si realmente va a cumplir con las expectativas que tenemos sobre la nueva Liga de la Justicia. Ya lo veremos. Y ya tenemos diferentes nominaciones, tanto en televisión como en películas. Por ejemplo, tenemos a los Golden Globes. Hay películas nominadas como Mank, está La Madre del Blues, está The Prom, La Vida por Delante, El Juicio de los Siete de Chicago, Hillbilly, Una Elegía Rural, Cielo de Medianoche por Mejor Banda Sonora, Más Allá de la Luna por Animación, Fragmentos de una Mujer, entre otros. También otras de las nominaciones que salieron recientemente son las nominaciones a los Critics' Choice Awards. Aquí pudimos ver que hay películas nominadas como por ejemplo The Five Bloods, Hermanos de Sangre, La Madre del Blues, Mank, Minari, Noticias del Gran Mundo, Nomadland, Una Noche en Miami, Una Joven Prometedora, Sound of Metal, El Juicio de los Siete de Chicago, y tenemos así muchísimas otras categorías como Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Reparto, que ya está completico por si quiere chismosearlos. Incluso salió una lista de algunos finalistas a los premios Oscar, pero este no es el listado final, ya que las definitivas se darán a conocer el 15 de marzo. Mientras tanto, ya tenemos algunas categorías como Mejor Música, donde también está The Five Bloods, The Invisible Man, Mank, nuevamente una película muy recomendada que está en Netflix, Los Siete de Chicago. También está Mejor Canción Original, aparece Sound of Metal, aparece Mulan, increíblemente. Bueno, tenemos así muchas otras películas, mejor maquillaje, mejores efectos visuales, películas internacionales en donde aparece México, por ejemplo, con I'm Not Longer Here. Y también hay una película que les recomiendo muchísimo que es de Dinamarca, que se llama Another Round o Drunk, así se llama. También está mejor corto de ficción, mejor corto de animación y mejor corto documental. Pueden ver todos los listados si quieren en el Twitter @alritmodelcine. Y es oficial, Sonic tendrá su segunda parte y será estrenada el 8 de abril del 2022. Paramount Pictures tiene interés en que Jason Momoa interprete al avatar rojo de los juegos de Sonic llamado Knuckles. Podríamos escuchar a Aquaman haciendo la voz de este personaje de videojuego Sega. Y bueno, como es costumbre, en el Super Bowl siempre vemos avances de otras películas. Este año vimos el tráiler de la película Old, el nuevo film de M. Night Shyamalan, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal. Este director es el mismo que hizo Sexto Sentido, la trilogía de Fragmentado, que está El Protegido, Fragmentado y Glass. Y este film nos contaría acerca de una familia que se va de vacaciones a una playa apartada, en donde en cuestión de horas envejecerán rápidamente, reduciendo sus vidas enteras a un día. La cinta planea estrenarse el 23 de julio de este año. En el Super Bowl también nos fue revelado el tráiler de Falcon and the Winter Soldier. Se ve genial. En menos de 24 horas del lanzamiento de este tráiler ha tenido más de 125 millones de visualizaciones, lo que nos deja ver que hay mucho entusiasmo por este proyecto, esta serie que se estrenará en la plataforma Disney Plus el 19 de marzo. Otra de las series de Disney que ya tiene su fecha de estreno es Loki, la serie que contará los hechos por los que el antagonista más querido de los fans de Marvel tuvo que pasar después de lo ocurrido en Avengers Endgame. Sé que muchos de los que siguen las historias de los Avengers saben a qué me refiero y sí, todos tenemos la duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de que robó el tercer acto? ¡Dios! Una duda existencial que no nos deja dormir. Y bueno, a propósito de esta serie, su protagonista, Tom Hiddleston, estuvo de cumpleaños el pasado 9 de febrero. Y pues bueno, ya que hablamos de Disney, quiero contarles que este gigante del entretenimiento ha cerrado Blue Sky Studios, responsables de proyectos como La Era del Hielo, Robots, Ferdinand, Carlitos y Snoopy y Espías con Disfraz. Esto se debe a la adquisición que hizo Disney sobre Fox, ya que este era un estudio que manejaba Fox. Y pues ahora, al pasar a ser parte de Disney, se ha decidido que este estudio no va más y que los proyectos que están trabajándose en el momento pasarán a ser parte de Disney. Y es que Disney se está comiendo todo totalmente. Se dice que unas 450 personas serán reasignadas a otros puestos dentro del gigante del entretenimiento Disney. ¿Qué sigue? Disney ya se comió Marvel, se comió Fox, se comió Lucasfilms. Caramba, el capitalismo en su máxima expresión. Bueno, hablemos un poco de Amazon Prime. Ha renovado su colección y este mes podremos ver a la película colombiana Pájaros de Verano del 2018, un drama basado en una familia guayú y su visión del origen de un nuevo narcotráfico que, si bien traerá mucho poder y riquezas, pondrá en peligro sus tradiciones y hasta sus vidas. Otras de las películas que llegarán a esta plataforma serán Blade 2 y Blade Trinity y Life in a Year. Bueno, el pasado 6 de febrero, Coraline estaba cumpliendo 11 años y por eso esta es mi película recomendada de hoy. Coraline del 2009 o Los Mundos de Coraline es una película de Estados Unidos dirigida por Henry Selick, basada en una novela de Neil Gaiman y está en formato de animación, lo cual la hace muy bella porque su animación está basada en stop motion, ¿no? Tiene varios géneros, es muy fantástico, pero también tiene algo de terror y creo que por eso la amo profundamente. La película narra la historia de una niña que al atravesar una puerta secreta en su casa encuentra una versión mejorada de su vida. Sus padres son más considerados con ella, pero las sensaciones maravillosas darán paso al miedo y a la angustia porque todo esto podría ser una trampa. La película fue nominada al Oscar como Mejor Película de Animación. Tiene 3 premios Emmy a Mejor Diseño de Personajes, Mejor Diseño de Producción y Banda Sonora, nominada a los Globos de Oro, a los premios BAFTA, al Círculo de Críticos de Nueva York, al Festival Annecy, al American Film Institute. También estuvo nominada al Critics' Choice Awards, a la Asociación de Críticos de Nueva York, Sindicato de Productores. En fin, tuvo bastantes nominaciones y algunos premios significativos. Yo la recomiendo muchísimo porque es una película llena de detalles, es muy disfrutable y no la vean con niños tan pequeños. Traten de verlos con unos niños que tengan entre 14 en adelante o 12 en adelante. Sí, la música es genial, la fotografía es muy bella, los colores son geniales. Hay muchos datos curiosos alrededor de la animación de esta película, como por ejemplo que hay algunos árboles que están cubiertos de aparente nieve, pero si los miras bien son puras palomitas o maizpira pegadito para hacer la ilusión de estos árboles. Entonces creo que es una película a la que se le dedicó demasiado tiempo haciéndose y vale la pena verla. Coraline o El Mundo de Coraline. Y el pasado 9 de febrero se celebró el Día del Periodista. Felicidades a mis colegas. Y por eso quiero recomendarles una película que gira alrededor de la temática de las investigaciones periodísticas. La película se llama Spotlight. Es una película del 2015 dirigida por Tom McCarthy. En el reparto está Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Leviev Strasberg, entre otros. La película es un drama que está basado en hechos reales. Resulta que en el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los escándalos de pederastía cometidos durante décadas por curas del estado de Massachusetts. La publicación de estos hechos, que la arquidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como institución y logró en ciertos casos algo de justicia para sus víctimas. La película ganó ese año, en el 2015, como Mejor Película y Mejor Guión Original a los premios Oscar y recibió otras 6 nominaciones. Además, también estuvo nominada a los Globos de Oro, a los BAFTA, a los premios David y Donatello, al American Film Institute. Mejor dicho, si les nombro en todos los premios a los que estuvo nominado y ganó, nos quedamos aquí una tarde hablando porque fueron bastantes. En fin, la película quiero recomendárselas porque es una mirada muy de cerca al periodismo investigativo, a cómo algo se vuelve viral, por llamarlo de algún modo, y cómo precisamente el trabajo de estas personas, cuando se hace bien, da frutos y realmente llega a hacer un poco de justicia y a darle un poco de descanso a las víctimas de ciertas situaciones específicas, ¿no? Muy recomendada la película, Spotlight, ahí está, para que la vean, para que la disfruten, para que se la gocen, ya tú sabes. Y bueno, amigos, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Recuerden que pueden seguirme en @alritmodelcine por Twitter. No hay problema, pueden escribirme, pueden decirme en una tarde que estén desparchados. Jessica, ¿hoy qué puedo ver? Y yo con mucho gusto les recomendaré un par de películas y un par de series para que las disfruten en esa tarde. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.